Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Decímelo delante de la gente, Gus. No, no. Yo digo lo siguiente. Pan y circo, ¿no? Sí. Esa, para mí la base es esa. Siempre es. O sea, hay que partir de ahí. Pan y circo. Durante muchos años nos quedamos con el circo. El pan lo tenían ellos. ¿Viste? Pero que no te deliren el circo. Vos decís, bueno, loco, dejame el circo. Para mí el fútbol formaba parte de ese circo. O sea, estábamos, inclusive, aunque veíamos tribunas llenas de gente, nada más, y no veíamos el partido, el circo valía la pena igual y entonces estábamos muy colocados. Ya no había equipos de fútbol que durasen mucho tiempo. Al contrario, empezó a venderse, ¿viste? Con los 90 y qué sé yo. Pero era el asunto. Me parece que lo que trajo el kirchnerismo fue salir un poco del circo e ir al pan. Es decir, ¿viste? Escuchamos la radio y escuchamos política. No en mi caso solamente, sino en muchos casos. Estuve haciendo un chequeo. Ajá. De decir, ¿viste? Vos escuchabas la radio, qué sé yo, los programas políticos en 1994. No escuchaban. Bueno, no escuchaban. Nadie escuchaba, nadie se ocupaba de ese tema. Bueno, ni siquiera con Duhalde, nadie se ocupaba. Bueno, es un narcotráfico, no sé qué, todo lo que se decía. Nadie se ocupaba del tema. Y de repente empezó a ocupar el tema. Es decir, empezó a ocupar que algunas cosas. Bueno, basta ver los domingos a la noche la televisión vueltos de programas políticos, ¿no? Cuando era el horario de lo deportivo tal o cual. Del cine. Bueno, viste, y había que mirar deportes o había que mirar cine. Y el que quería mirar política, digo, había gente que efectivamente seguía en el tramo político, qué sé yo. Las agrupaciones, la gente de la, qué sé yo, la facultad, los diferentes movimientos que había, eso. Pero no había una, me parece a mí, en el común de la gente, una cuestión de ocupar el tema. Y entonces a mí me parece que cuando se empezó a ocupar el tema, se desocupó el tema del circo. Uh-huh. O sea, lo incluíamos dentro de la práctica del PAN, que tenía que ver con una cosa más política, y el circo quedaba por fuera. Ya no estábamos en esa. Eso me parece a mí que es lo que ocurrió en la década que pasó. Ahora, ¿no te parece que pan y circo en realidad quedan más fusionados cuando la política ocupa ese lugar, digamos? Pero también se cuenta de una manera un poco circense. Cuando uno ve el modo de programa de Santiago del Moro, de Alejandro sí, Fantino, es sí, como una fusión entre pan y circo, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que eso es muy. Lo que pasa ahí, durante los años del kirchnerismo, muy probablemente lo más parecido que debe haber habido respecto a eso es el programa de 678, que era también como una cosa, pero con más categoría. Porque el otro era lo que había hecho Viale en Canal, no me acuerdo qué canal era, Canal 2, creo, no me acuerdo, que era esa que estaba Samantha Farhat y sí, todos unos nombres que ya no tenemos más, que estaban ahí, que se agarraban a los bofes y todo ese asunto, que era como este. Para mí es como este, pero este es un poco más ordenado porque los tienen a todos sentados. No, porque aparte ahora impera la idea de que hay que poder dialogar, que más sí, allá de que subamos sí, el tono, sí, todos sí, tenemos que poder conciliar y nos pasamos una sí, pelotita para decirnos sí, que en definitiva tiene que haber tolerancia. Sí, pero no pasa nada de todo eso. No. Porque lo que efectivamente no ocurre es que la gente se ponga a conversar sobre diferencias. Acá, ¿sí? Nadie está más tranquilo. No, nadie está más tranquilo. No, yo estoy de acuerdo con vos. Pero inauguró una situación, qué sé yo, la gente ve ese programa. Y la gente común, digo, me refiero a gente común, gente que no tiene una participación activa en política, que eso también se ha politizado, qué sé yo. Ayer fui a una muestra en la Botica del Ángel, que entre paréntesis es un lugar increíble, es increíble. Fui a una muestra de pintura y me quedé hablando con el tipo de seguridad. Y el tipo está politizado del modo en como mucho más, sin entender muchas cosas, digamos, porque hablamos un rato y qué sé yo, pero el tipo está ocupado del asunto, ¿viste? Él sacó el tema. Digo, mirá vos, bueno, eso me parece que tiene que ver con haber desplazado un poco el circo y instalarse del lado del PAN. Y a mí me parece que el macrismo quiere que nos volvamos al circo. Esa es como una sensación que yo tengo. Me parece que la superficie por la que ellos caminan y la que proponen, no tanto la que ellos caminan, porque el fondo de ellos es la economía. Pero esa superficie, estas cuchas que puso Rodríguez Larreta para que la gente vaya a quedarse tranquila como si uno fuese efectivamente un can. Bueno, esas cuchas tienen que ver con eso. ¿De qué cuchas hablas? De esas cosas tranquilizadoras. Parece que hay unos espacios que te tenés que meter adentro en las plazas y que te quedás tranquilo. Ah, bajar un cambio. Sí, bajar un cambio, tal cual. Y viste, para reflexión, me contaron los chicos, yo no sabía nada. Microyoga. Algo vi una cosa cuadrada, qué sé yo, pero y lo escuché a Víctor Hugo puteando contra eso. Como una cabina de aislación. Es una cabina de aislación, sí. Como las que había en el aeropuerto cuando se empezó a prohibir fumar sí, en el aeropuerto. Que entrábamos todos los enfermos era ahí. Era buenísimo, ¿no? Era buenísimo porque eso, viste. Te sentías realmente enfermo. Sí, es aquí el cáncer, esa era la frase, bueno. Pero a mí me parece que ese es un poco el asunto, viste, volver al circo. Instalar la represión que está ocurriendo es realmente fuerte. No estoy diciendo nada nuevo, pero me parece que hay que prestarle mucha atención ahora. Digo, hay que prestar atención a no hacer cagadas en la calle. Los pibes, viste, que por ahí salen con un pucho. ¿Entendés? Porque hay casos donde, viste, y todo eso cuesta mucho y te mandan 5 patrulleros, que es lo que pasó en el Mariano Acosta, porque un pibe estaba armando un faso. Ahora, el circo, viste, que está como adoptando una forma distinta, al menos a mi parecer. Sí. No viene por el lado del circo de los 90, que es la bailarina, la odalisca delante de Menem, y Menem poniéndole un billete, ni esas cosas. Me parece que tiene otras formas, que tiene la forma del food truck, que tiene la forma New Age, que tiene la forma también de la cerveza artesanal, porque sí, el modo sí, de esparcimiento sí. Hoy son esas mesitas medio altas de birra artesanal donde nos sentimos como que estamos consumiendo algo, no sé, un poco más puro, ¿viste? Sí. Es rara la forma del circo de hoy. Y hay una invasión de cerveza. Demasiado, ¿no? Digo, yo no soy bebedor de cerveza, no tengo nada en contra de la cerveza. Yo todavía no entiendo qué está pasando con pero, eso, pero... Sí, hay mucha cerveza y hay mucha gente que va a tomar cerveza. Es como un... Para mí es un alcohol de las 5 de la tarde, la cerveza. Porque el alcohol hay que tomarlo de noche, eso hay que empezar por ahí. Ahora, la cerveza pareciera ser que, digamos, salimos, che, tomamos una cervecita a 5 de la tarde. Bueno, ok, un martes. Y ya después salís y te tomaste una botella, salís un poquito. Viste que te tenés que ir a dormir y qué sé yo, te pones un poco molesto. Y de paso, me parece que tiene que ver con un conductismo, ¿no? Como del armado del día, este happy hour que se busca instalar hace tiempo ya en la Argentina, que sí. Es de la oficina, tomate un ratito de esparcimiento, ¿no? Como no hacer una cosa tan taylorista, digamos, y que parece que hay cierta singularidad si uno puede tomarse un 2x1 con un amigo. Sí, sí, y además uno siente que le gana un poco a la economía, ¿viste? Falso. Sí, que es falso. Siempre completamente. Falso. Eso es siempre falso. Y la otra cosa que me parece es que los chetos ponen designaciones, ¿viste? El viernes casual y qué sé yo, y que andan sin corbata. Y el otro día veía uno que le decía, pero vos te... Ah, ¿quién era? Chiche Helber. Le decía uno, decía, vos te vestís como los macristas. ¿Y cómo se viste? Y que, ¿viste? Con unos buzos que tienen cierre acá y unos pantalones y no sé qué. Y entonces el tipo le decía, no, ay, mostraba una foto de Macri que estaba vestido igual que este, que no me sé ni quién era, un funcionario. Y entonces dice, bueno, nosotros porque tenemos el concepto de cercanía. ¿Viste? Cercanía, yo me acuerdo en Europa, cuando vos vas a... Cercanía es lo que tenés cerca, digamos. Cerca el subte, cerca el tren. Cercanía quiere decir que es ponerse cerca de la gente. Yo no te toco, toco el aire. Bueno, pero es cerca de la gente. O sea, sí. Nosotros estamos bajo el áurea de la cercanía. No quiero entrar en una oposición ni en una dialéctica, pero todo lo contrario a la ceja partida de Néstor Kirchner cuando una cámara le pega por bajar del estrado. Claro, ¿no? por ir a la cercanía. Sí, tal cual, que lo partieron por la mitad. Bueno, a mí me parece que ahí... Entonces el partido este que jugamos esta noche, porque yo... Ahí vamos, Argentina-Perú, claro. Para pensar este asunto. Lo mejor que nos pasa es que estamos en problemas. Ajá. Para mí es lo mejor que nos pasa. O sea, que el partido va a ser difícil, que probablemente no clasifiquemos. Linda remera. Pero no porque yo quiera que pierda la Argentina para que pierda Macri, porque no creo eso, de verdad no lo creo. Y tampoco quiero que pierda la Argentina, desde ya. Pero me parece que eso le pone un poco de fruta al asunto. Le pone un poco de cosas, ¿no? Después del 2014, de la final del Mundial, y después de las otras finales que perdimos con Chile, y qué sé yo, me parece que ahora aparece una situación que es... No es perder, es quedarse afuera, que no es lo mismo. No estoy de humor para un repechaje. Quiero decirte que no estoy para condensar ese nivel de nervios tipo la Argentina-Australia, pero ¿te acordás? Otra vez Australia, ¿no? Nueva Zelanda me parece que nos toca ahora, mientras no sean los All Blacks. Pero a mí me parece que hay algo de eso. Y respecto al partido en sí mismo, yo no conozco a los jugadores. No sé, claro, no sabemos. Conozco a Messi, a Mascherano, eso porque los veo hace mucho, pero no conozco los jugadores. Y no, porque ya, no sé, Bueno, me pasa, debo estar un poco grande, ¿viste? Siempre digo lo mismo, pero porque ya perdí la referencia de quiénes juegan en cada equipo. O sea, hay apellidos, qué sé yo, Prado. ¿Y quién es Prado? No sé quién es. Sí. Y resulta que es el tipo que va a jugar en la selección nacional. Qué linda imagen que tiene tu nuevo libro, Varela. La guerra de las imágenes, una historia visual de la Argentina. Sí, es la tapa es el afiche, un afiche boicot contra el Mundial 78, hablando de fútbol. Mira, un afiche boicot. Sí, claro. Había una serie de afiches que boicoteaban, hechos en Francia, en París, que boicoteaban el Mundial 78 y, entre otras imágenes que tiene, ellos eligieron esa y me parece que está muy bien. ¿Cuándo voy a tener este libro para leerlo completo y charlarlo al aire largo y tendido? La semana que viene va a llegar, así que si vos no vas a estar, te lo van a robar esto. No, no, va a quedar acá y lo voy a leer y lo vamos a charlar al aire. Hoy vi gente llevándose libros. Escuchame, Gustavo, hay ideas tuyas que están pegando la vuelta al mundo, o al menos una vuelta extraña. El otro día mi tía Betty me dice, ay, me llegó un texto maravilloso. Y me puse a googlear a la persona porque me encantó el texto y me di cuenta que trabaja con vos en La Tribu. Y digo, sí, tía. Hace como 8 años que Gustavo Varela es columnista de este programa. Sí. Y se vino a enterar por La Política Sin Afuera, el texto que está circulando mucho por redes sociales. Bueno, se ve que tenés mala comunicación con tu tía. Porque, al parecer, sí, ¿no? Sí, no, pobre. Bueno, sí, salió. El texto ese, yo lo escribí. Escribí 3 textos. Y tardo mucho en escribirlos porque me pone. Yo tengo mucha bronca y para mí con bronca no se hace nada. Tengo rabia y con la rabia no se hace nada cuando uno tiene que pensar. Entonces, ¿cómo haces para desplazarte un poco? Entonces, escribo y después borro cosas. Porque, viste, me doy cuenta que estoy, que me pongo como un tirano cuando pienso. Y por eso demoro. Y salió y tienen un poco de rebote, sí. Yo trato de pensar un poco más estructuralmente. Lo que me dio la filosofía. La filosofía tiene esa ventaja que es pensar en ver estructuras y no ver contenidos tanto. No me importa tanto los contenidos, me importa la estructura. O sea, claro, hay contenidos que me importan, qué sé yo. Que agarren a palazos a 2 pibas que se están dando un beso me parece de una atrocidad enorme, enorme. O que lleven 6 patrulleros por un pibe que estaba armando un faso. Pero a mí trato de pensar esas estructuras, cómo se mueven, qué es lo que. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué nos sentimos tan afuera de esto? ¿Por qué rebotamos todo el tiempo? ¿Por qué cuando decimos que son unos mentirosos no entra eso? Uh-huh. Porque es cierto que hay un blindaje mediático, pero también pasa una cosa que es que hay un modo de dilución de las cosas, ¿no? Que vos vas con un choque y el choque ese, ¿viste? Queda como esas hay unas pruebas que le hacen a los autos que chocan contra una pared y la pared, viste, reverbera y desaparece después el movimiento ese, ¿entendés? El coche queda hecho mierda y la pared no pasó nada. Pudo soportar, pudo distribuir la fuerza de esa fuerza. Uh-huh. Entonces, son como un flota-flota, ¿viste? Un poco. Esa es la sensación. El otro día Zanelli decía, se ven los hilos y no importa. Y no importa, eso es buenísimo. Es muy bueno, sí, ¿viste? Se ven los hilos y no importa, lo voy a escribir yo, se lo voy a robar. ¿Sabes? Sí, robáselo porque no lo va a sistematizar nunca como un pensamiento. Lo escribo yo y él lo lee y dice, che, qué buena idea. No, se olvida. Pero sí, hay algo de eso y hay algo para mí que es fundamental, que es una cosa de superficie, no de profundidad. En general, cuando nosotros pensamos la política, la pensamos en términos más profundos, más de ir al fondo de la cosa, de intervención, de buscar. Y ellos están, viste, con estas cuchas de hormigón, loco, de vidrio que están haciendo ahora. Y eso hay un sector de la gente que lo quiere, que efectivamente quiere eso. Y hay un sector de la gente que piensa que la gendarmería está bien. El 67% de la gente en una encuesta que escuché por ahí piensa que la gendarmería como actúa está bien. Y vos decís, bueno, viste, loco, ¿cómo es el asunto? ¿Te puedo hacer la pregunta incómoda que hay que hacer? Porque si no es como la impotencia ante esa goma o esa pared que distribuye el impacto y se regenera. Yo voy a decir una cosa que digo, a mí me parece que hay que esperar un poco. Es decir, me parece, yo creo que esta elección van a ganar por 5, 6 puntos o 7. Me parece que va a ser paliza. Y yo lamento mucho que vaya a ser paliza, pero me parece, tengo esa impresión. Por conversar y qué sé yo. Y a mí me parece que hay que esperar, porque las elecciones de primer término como esta, en general las ganan, salvo de la Rúa, que era un salame de Milán, bueno, además de un pedazo de canalla, pero la primera elección siempre la gana el oficialismo, porque viene con una potencia, porque Yo creo que efectivamente la política se construye con un modo de la ilusión. Me parece que en el caso del macrismo la ilusión es todavía más grande. Y además atacan ciertas situaciones que, por ejemplo, hoy va a estar el ministro de Seguridad, que es Bullrich, con el ministro de Justicia, Garabano, en una destrucción de 72.000 armas confiscadas. Digo, es un show mediático, sin ninguna duda que es un show mediático. Y mañana va a estar la foto al lado de la foto de Argentina-Perú. Entonces, a mí me parece que ellos tienen un modo superficial de llevar adelante la cosa, pero que en algún momento eso va a empezar, porque el futuro te lo paga. El futuro es tremendo, es peor que el pasado. O sea, cuando vos... La esperanza es peor que el dolor. Yo, una cosa, entonces, cuando vos pensás en términos de futuro, lo que va a venir y estás prometiendo, viste, la promesa es muy complicada. Viste, dejás de fumar y te vas caminando a Luján, o sea, 60 kilómetros. Bueno, imagínate en la trama política, eso se paga y se va a pagar como se va a pagar la deuda que están contrayendo. Y hay que esperar, para eso hay que esperar un poco. A riesgo de sonar un poco, ¿cómo llamarlo? Optimista exageradamente o conformista más que optimista, últimamente vengo pensando mucho en las madres de Plaza de Mayo o en víctimas de tragedias y demás, y diciendo, cuando uno ve que todavía pueden hablar, que todavía pueden luchar, incluso que todavía pueden reír, es donde encuentro la fuerza para decir tengo resto, digamos, ¿no? Estoy como mirando mucho esos procesos para encontrar fuerza en mí, en la cotidiana, en nosotros, en quienes tenemos una organización, como pensar en esa clave, ¿no? Cuando uno ve, qué sé yo, a familiares de víctimas de 11 incluso, y decir, bueno, están adelante, siguen leyendo una causa y pudiendo hablar en un medio de comunicación sobre esa causa en la que perdieron a un hijo, sí, de repente. Sí. Me parece que hay una fuerza ahí que tenemos que empezar a entenderla, porque si no hay como una tristeza que gana el ambiente y hay que volver a esas referencias que tenemos, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no? A mí me parece que las tragedias personales no son políticas. Lo que sí me parece que es político es cuando esa tragedia personal se transforma en lucha, que no es lo mismo. O sea... los hijos de Bede Bonafini ya no están, y hace mucho que no están. Y ella insiste. Ella pensará en sus hijos, todo, tendrá ese recuerdo. Pero ella insiste, digo, Eve como cualquier otra de las madres o de las abuelas. Entonces a mí me parece que ahí, digo, y no hay espera, por ahí a diferencia de las abuelas que esperaban, muchas de ellas que vuelvan sus nietos. En el caso de las madres ya sabían que eso, el imposible ese de aparición con vida... que es lo mismo que está ocurriendo ahora con Santiago Maldonado, lo que hay que pedir es la aparición con vida, no hay que pedir otra cosa. Yo quiero saber qué pasó. No, yo no quiero saber qué pasó. Yo quiero aparición con vida, que es diferente. Entonces a mí me parece que ahí la trama política no nos va a dejar sin voz, nos va a dejar transitoriamente esperando. Gracias, Gus. Gracias. Fenomenología de la vida cotidiana, los jueves en La Mar en Coche.